Los participantes en noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y le hicieron profunda reverencia. Y en el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong colocaron ramos de flores ante el busto de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, depositaron la corona floral y ramos de flores en el altar y guardaron minuto de silencio en memoria de mártires revolucionarios. Y visitaron el cementerio de mártires participantes en la guerra de liberación de la patria e hicieron lo mismo, depositando ramos de flores en el altar Espíritu de los Héroes.